Ser podcast. Vamos con una última hora que acaba de lanzar la agencia EFE. Según la agencia de noticias, el Papa Francisco ha fallecido esta mañana en Roma. También lo confirma Vatican News, Antonio Martín. Así es, decíamos, el servicio de comunicación oficial de la Ciudad del Vaticano acaba de enviar un comunicado, unas cuatro líneas que ahora mismo están también en las redes sociales, que dicen exactamente lo siguiente: el Papa Francisco ha muerto este lunes 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años en su residencia de Casa Santa Marta en la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco, al que habíamos visto celebrando el Domingo de Resurrección, había sido una aparición en la Plaza de San Pedro, después de haberse reunido además con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y que ha fallecido Joan Solés, corresponsal en Roma, que ha fallecido esta misma mañana. Así es, buenos días. Francisco ha fallecido, según se ha conocido en los últimos minutos. Sus condiciones clínicas se habían agravado cuando padeció la crisis asmática y necesitó respiración forzada hace unos 40 días. Además, el Papa presentó anemia y necesitó también hemotransfusión. El Papa número 266 en la historia de la Iglesia había ingresado el viernes 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, considerado como el tercer Vaticano tras San Pedro y Castel Gandolfo, según había comentado en alguna ocasión otro Papa, Juan Pablo II. Jorge Mario Bergoglio cumplió 88 años el 17 de diciembre pasado. A partir de este momento se activa la llamada sede vacante, es decir, el periodo sin obispo de Roma. El colegio cardenalicio sustituye al pontífice en el gobierno de la Iglesia y asume las funciones ordinarias, la responsabilidad de preparar el funeral y de convocar el cónclave dentro de unas tres semanas, que deberá elegir el nuevo pontífice. En representación del colegio cardenalicio asume las funciones ejecutivas el camarlengo, que a día de hoy es el cardenal irlandés Farrell. Este decidirá en las próximas horas el traslado del cuerpo del Papa fallecido, seguramente de la residencia Santa Marta a alguna de las dependencias del Vaticano. Y a partir de este momento comenzará todo un proceso, el cierre parcial de la puerta de bronce en señal de luto, la anulación del anillo del pescador, la organización de la capilla ardiente, que permanecerá abierta durante tres días, y la preparación de un funeral solemne en la Plaza de San Pedro del Vaticano, si la meteorología lo permite. Mientras, nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, han empezado a oírse hace un minuto prácticamente, las campanas del millar de iglesias de la capital italiana, algo que se repite o se va a repetir en los próximos minutos en todas las ciudades de Italia. Recordemos que en vida Jorge Mario Bergoglio había manifestado su negativa a ser enterrado en el cementerio de los Papas, la llamada Gruta, bajo la Basílica de San Pedro, y había expresado su deseo de disponer de una sepultura en la Basílica de Santa María Maggiore, cerca de la estación Termini de trenes, en el barrio del Esquilino, una de las siete históricas colinas de Roma. En las próximas horas conoceremos qué día tendrá lugar el funeral, al que asistirán sin duda miles de romanos, de creyentes y también numerosos jefes de Estado o de Gobierno. Conoceremos también la fecha de inicio del cónclave, dentro de unas dos semanas aproximadamente, tiempo que se considera imprescindible para que se preparen y viajen a Roma los cardenales electores de todo el mundo. Pues Joan, vamos a estar muy pendientes, vamos a volver a Roma enseguida, en unos minutos, después de conocer esta noticia, ahora mismo, la muerte del Papa Francisco a los 88 años en su residencia en la Casa Santa Marta del Vaticano. Se le había visto en fotografía en un par de ocasiones después de haber recibido el alta del Hospital Gemelli. Se le había visto también en persona dirigiendo algunas pocas palabras a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Ayer, por sorpresa, participó en la Pascua, en el Domingo de Resurrección, dirigiendo estas palabras. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Con su voz